que te da el petiso cuando las provoca, que te da el petiso que las mujeres las vuelve locas. Gracias por tenerme en tu fiesta. ¡Sí, señores! ¡Llegó la fiesta! ¡Llegó Ricky Maravilla! ¿Qué hace, papá? Compañero de truco, ¿cómo nos ganás? Qué alegría poder estar en Pasión de Sábado.